Michael Kiske, Amanda Somerville, Nothing Left to Say, de su disco 2010, titulado simplemente Kiske Somerville. Oye, chiquillos, bueno, estamos comenzando esta edición de Metalurgia y tengo que contarles que para hoy día tenemos harta música nueva, como toda la semana, obviamente, pero saben que hoy día, la verdad, yo creo que me pasé así. De verdad que busqué mucha música nueva, bueno, que tocar hoy día, así que hoy día tenemos un programa con hartas cosas, como lo nuevo de Camelot. Por ahí en la aleación triple tenemos The Sword, Spiritual Beggars. Tenemos también Cabrera Conspiracy, haciendo un cover bastante peculiar y bastante bueno. Lo nuevo de Death Angel, que también tenemos noticias de su visita aquí en nuestro país. Bueno, tengo que contarle un montón de cosas. Tenemos lo nuevo de Unblessed en el Fierrazo de Plomo, bueno. Música chilena ahí, que ya estamos empezando el mes del Bicentenario. A todo esto se viene el especial 18ero de Metalurgia para el largo fin de semana que se nos viene a nosotros los chilenos. Saludamos a la gente que está escuchando en iTunes, porque la verdad es que hay harta gente que está descargando en la tienda de iTunes alrededor del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo. No sé, de Singapur han descargado el podcast, ¿cachai? China, no sé, es bastante extraño eso. No sé si habrán gente que hable español que pueda escuchar el podcast en el fondo, pero si están escuchando, en todo caso le doy saludo ahí a todos los que puedan entenderme. Y bueno, y la gente de Chile que está escuchando, obviamente, tengo que contarles acerca de Michael Kiske, algo bastante choro. Vamos a empezar suavecito hoy día, de hecho. Pero antes de empezar con cualquier cosa, vamos a darle nuestra bienvenida al auspiciador, la tienda de Avenger, compadre. Sí, porque si ustedes, chiquillos, quieren comprarse y encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local de Avenger, local 360 del Persalón Morros. Ropa importada, marcas Cold Blood y Darkseid. Y ojo, que si mencionan que escucharon esta promoción de Metalurgia, tendrán un descuento especial. Ropa barata y de calidad. Tienda The Avenger, local 360, Persa, Los Morros. Eso. Bueno, oye, y hablando acerca de Amanda Somerville y de Michael Kiske, y sobre todo hablando de Michael Kiske, este tipo se ha subido a la gira de Avantasia. Se podría decir que Tobias Sammet lo logró conseguir de convencerlo que se subiera a la gira de Avantasia. Bueno, así que yo la vez anterior no fui a ver Avantasia. La verdad es que no me llamaba la atención, más excepción de ir a ver a Jorn Lande. Ahora tendríamos a Jorn Lande y a Michael Kiske junto en un escenario, obviamente junto a Amanda Somerville, que también pitutea aquí en Avantasia, porque esta mujer pitutea en todas partes. Bueno, para los que no conozcan a Amanda Somerville, es una de las mujeres que hace los coros de Épica. Ya, así que eso, ¿no? La tipa canta súper bien y yo creo que ahí se dieron cuenta en el tema que pasaba ahí, Nothing Left to Say. Así que, bueno, no hay ninguna fecha confirmada para Chile. Lo más cercano que van a llegar a nosotros es Argentina. Pero esto no nos quita la esperanza de que podamos tener, bueno, a la gran voz de Michael Kiske en nuestro país, junto a otro artista como Jorn Lande, bueno, que también es otra tremenda voz, bueno. Ya se los dije, y el resto del elenco de Avantasia, bueno, así que lo encuentro espectacular, bueno, eso. Pero eso, si hay más adelante más detalles, bueno, se los voy a decir. Otra noticia que tengo que contarle antes que vayamos a la música, bueno, y que yo creo que, bueno, van a quedar, bueno, pero sorprendido, es que por fin se confirmó Rob Halford en nuestro país. El dios del metal está de vuelta en nuestro Chile, Halford Open Air, así se llama el evento, de hecho. Bueno, obviamente que Halford va a estar interpretando sus temas solistas de Two Fight y Judas Priest. Así que, bueno, a no perderse al Metal God, bueno, el 22 de octubre a las 21 horas en el velódromo del Estadio Nacional, bueno, en La Raja. Así que eso. Más información, los precios de la entrada no hay por el momento, pero se van a vender por Ticket Fácil. La página es ticketfacil.cl. Así que, bueno, atinen a ir a ver al Metal God One, porque esta weá se viene y se viene espectacular con su nueva producción Halford 4. Así que Made of Metal, que se llama, nosotros escuchamos el single. Cuando salga el disco, tengan por seguro que vamos a escuchar otro temita acá, weón. Y nosotros los metaleros, la verdad es que en octubre nos vamos a quedar sin plata, porque hay demasiados recitales buenos para octubre, weón. Pero bueno, una cosa por otra, ¿cierto? Ya, vamos a seguir con la música, weón. No vamos a ir a escuchar a Rob Halford, como algunos podrán suponer en este momento, porque la verdad es que el disco no salió y espero a preferir que salga el disco y que le demos una vuelta más interiorizada, weón. Pero por lo tanto lo voy a dejar con otro, con más heavy metal. Si los que quieran seguir escuchando heavy metal, vamos a ir a escuchar lo nuevo de Gravedigger, que sacó un disco llamado The Clans Will Rise Again. y nada, pues, de ahí volvemos a la vuelta para seguir conversando. Esto se llama Spider. Bells are lost in the fields of fight. Six of the faith for freedom's right. Many were slain for crown and the king. Six of the try to spin the web. Six of the faith at the silver thread. My open land is lying in the sand. The wind howled louder. Fire and die down. I'm lying on my bed with the spider around. Spider, spider, what have you done? Spider, spider, the battle has begun. His courage and skill brought back the will for my return and battle. We'll never be slaves up to our graves. The wind howled louder. Fire and die down. I'm lying on my bed with the spider around. Spider, spider, what have you done? Yeah. Agárramelot. Ah, o sea, quiero decir, Camelot. Pasaba ahí con ese tema, The Great Pandemonium, su nuevo single de su disco 2010, Poetry for the Poisoned One. Espectacular. Por fin salió este disco, weón, que llevaba harto tiempo ahí en la pastilla y todavía no salía a la luz, weón. Y encuentro espectacular porque justo lo vienen promocionando cuando vengan de gira a nuestro país. Creo que yo no le había mencionado acerca de esto que venía Camelot a Chile. Yo creo que muchos de ustedes ya deben saberlo. Falta todavía para recitarles el 7 de abril. Están tocando en el Teatro Caupolicán. Todavía no están a la venta las entradas, no hay flyer, no hay nada, pero por lo menos ya está la visita de Camelot de nuestro país. Así que eso lo encuentro totalmente espectacular, weón. Y como les digo, pasaron ahí con su video The Great, o sea, perdón, su single The Great Pandemonium, que está el videoclip para verlo en su MySpace, weón. Así que lo encuentro espectacular. El video está genial, weón. Está súper producido, weón. Así que mírenlo, weón, véanlo y decían ustedes y decían si, como les dije, Poetry for the Poisoned es un gran disco o no. Y antes lo que pasaba, Grey Digger con el tema Spider de su disco The Clans Will Rise Again. Hoy, chiquillos, vamos a entrar al tiro a una sección de metalurgia, porque la verdad es que, como les dije, harto disco nuevo esta semana. Y vamos a ir a la aleación triple de metalurgia. ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación triple! Para esta semana en la aleación triple tenemos una aleación triple stoner, triple doom, podría llamarse, weón. Sí, porque tenemos lo nuevo de The Sword, que sacaron un disco llamado Warp Riders. A lo mejor ustedes no conocen mucho esta banda, pero es una banda que ha salido en los Guitar Hero y en los Rock Band, según tengo entendido. Y la verdad es que es bastante buena, vamos a ir a escuchar ahora. Y también tenemos lo nuevo de Spiritual Beggars, la otra banda de Mike Amott, guitarrista de Arch Enemy. Y bueno, sacaron un disco llamado Return to Zero, que también está en la raja, weón. Y por último vamos a ir a escuchar una banda llamada Will, simplemente Will, que yo la otra vez he escuchado el demo de ellos, bastante buena esta banda. Sacaron su primer disco homónimo llamado Will, simplemente Will, a todo esto significa rueda, por si acaso, para que me entiendan. Y nada, pues weón, porque la verdad es que hace tiempo que quería tocar una aleación triple diferente, weón, como le digo, triple stoner, triple doom. Y triple rock and roll de repente también puede ser, weón. Así que para variar un poquito la temática de la música que suena aquí en Metalurgia, weón. Así que sin más preámbulos, lo voy a dejar con estos tres temas. Espero que les guste. En primera instancia va The Sword de su Web Riders, el tema Night City. Después los Spiritual Beggars con el tema A New Dawn Rising de su Return to Zero. Y después, por último, Will con el tema Lilith. Esto es la lección triple en Metalurgia. Set me up, you can find us. burn. And after all this years within this calm shroud I lie, with only wish still unfulfilled. Love me last time before I die. A goddess to the throne ascends, with cold and lifeless eyes, and queen of honor right appears. Entonces ahí pasaba la aleación triple con The Sword, Night City el tema, Spiritual Beggars con A New Day Rising y después Will con Lilith, weón. Sé que a mí me gusta ese nombre, Lilith, weón. Yo cuando tengo una hija, si es que llego a tener una hija, weón, la voy a poner así, Lilith, no, weón, en serio. Me gusta ese nombre, weón. Más allá del tema de la cuestión bíblica y todo eso, no. El nombre me gusta, sí, es la cuestión, weón. Pero bueno. Oye, chicos, ya. Pongámonos en ondas de programa mejor. Y si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 del Persa Los Morros. Ropa importada de marcas Cold Blood y Dark Side. Si ustedes ya agachan ya, obviamente que esas son las mejores marcas para de polera, weón. Si mencionas que escuchaste la promoción de Metalurgia, tendrás un descuento especial. Ropa barata y de calidad. The Avenger, local 360, Persa Los Morros, weón. Eso. Oye, ya pues, vamos a seguir en esta onda como Doom Stoner, weón. Pero vamos a entrar a la restauración de metales de esta semana con un cover muy ad hoc a la música que estamos escuchando. ¡Restauración de metales! Ya, oye, sí, vos, porque vamos a ir a escuchar un cover que yo, la verdad, al principio cuando lo caché dije, bueno, no me tinca mucho, ¿eh? Porque de repente hacer un cover de Black Sabbath era Ozzy, digámoslo así. No es que sea fácil. De hecho, tú puedes mandarte, te puedes pitear el tema o hacer algo bueno. Y lo que vamos a ir a escuchar a continuación es algo bueno. Estoy hablando de Cavalera Conspiracy, que cuando sacaron su disco Inflicted, uno de los bonus tracks, el cover que vamos a ir a escuchar a continuación de Black Sabbath, bueno. Y yo, como les dije, la verdad es que no me tincaba, pero sin embargo lo bajé porque yo ya, bueno, hace tiempo, obviamente todos sabemos que Sepultura hizo varios covers de Black Sabbath cuando estaba Max Cavalera en la época del Roots, por ahí. Y le salieron buenos, así que por eso yo igual le di la chance. Y cuando lo escuché dije, ah, no, está bueno, hay que tirarlo en Metalurgia. Así que vamos a ir a escuchar a Cavalera Conspiracy, los hermanos Cavalera, haciendo este cover de Black Sabbath. Espero que les guste esto, y esto se llama Electric Funeral. Esta es la restauración de metales en Metalurgia. Yeah. noticias. Eso que pasaba ahí era lo nuevo de Death Angel, su disco llamado Relentless Retribution, y pasaron ahí con el tema Truth. Y lo segundo es que Death Angel está viniendo a nuestro país el próximo 20 de octubre, compadre. Bueno, así que a toda raja, weón, que vengan a presentar nuevo trabajo, estos trasheros, weón, clásicos ya de la escena de estadounidense, weón. Y les tengo que decir que las 100 primeras entradas tienen un valor de preventa de 12,000 pesos y las pueden adquirir a través de Feria Ticket. Así que, bueno, la zorra. Después, cuando haya más información, les voy a dar en concreto acerca, más información acerca de este recital de Death Angel. Bueno, una oportunidad que todos los trashers no pueden dejar pasar primera vez en nuestro país. Una cosa buena por otra cosa, quizás puede ser un poco mala. Creator se suspendió. Y la verdad es que, bueno, ya no se le veía quórum esa cuestión. Pues sí, la cuestión iba a ser ahora en septiembre, bueno, y no pasaba nada con la entrada, no estaban a la venta, bueno. Se había caído a Dark Funeral de esa gira, bueno, y no pasa nada. Lo bueno es que se está reabriendo la posibilidad de que Creator pueda tocar con Anthrax en noviembre, bueno, que lo encuentro que sería espectacular. O más adelante hay un rumor por ahí con Slayer, pero Slayer obviamente que no tiene nada confirmado. Habían dicho a principio de año que a lo mejor podían venir a Chile, pero la verdad es que no hay nada confirmado. Así que yo en particular prefiero que Creator venga junto a Anthrax One. Yo encuentro que sería un súper buen recital. Creator serían unos súper buenos teloneros para Anthrax One, y que Anthrax venga con Joey Belladonna, weón. Así que no, weón, la raja. Y como les digo, váyanse preparando un mes antes para lo de Death Angel, weón, que también va a estar totalmente chacal, weón. Oye, ya, ahí sí, pues, ahí sí, vamos a entrar a otra sección de metalurgia. Nos vamos a poner más pesados todavía porque ya está bueno. Escuchamos harto heavy metal en la primera parte del programa y harto rock and roll, así que harto stoner. Vamos a ir al death metal. Ahora vamos a entrar al fierrazo de plomo de metalurgia. El fierrazo de plomo. Tengo aquí en mis manos el disco nuevo de Unblessed, gentileza de Australian Records. La verdad es que, bueno, lo que vamos a ir a escuchar a continuación, y tengo que decirles que este disco, Man Has Killed God, que se llama One, está totalmente chacal, weón, pero chacal, weón. La verdad es que muy, muy bueno el material que están saliendo las bandas chilenas, weón. La verdad es mente impresiona por el sonido también y por la brutalidad del material, weón. Yo no sé si, bueno, hace un par de años atrás, yo no sé si la escena metalera chilena había tenido la oportunidad de tener, de que las bandas pudieran grabar con un sonido tan bueno, weón. Y tengo que decírselo, este disco Man Has Killed God, no, me tiene sin palabras, weón. La verdad es que lo encontré, pero totalmente brutal, totalmente chacal, asesino, weón. Y vamos a ir a escuchar el tema single del disco, que también en esta edición de este disco viene con el videoclip del tema que vamos a escuchar a continuación, que también hay un gran trabajo detrás, weón. Así que eso, bueno, de hecho ya estamos buscando hacer una próxima entrevista con Unblessed aquí en Metalurgia, weón, que no sería para nada de malo, weón. Así que, pero vamos a entrar como el aperitivo, ya, para esa entrevista. Lo vamos a abrir con este disco de Unblessed, weón, y con su single, que espero que lo disfruten aquí en el fierrazo de plomo. Esto es Misery Torment, Unblessed, en el fierrazo de plomo de Metalurgia. Oh, sabor oculto por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. Desde 1989 nos llega directamente ahí en el galvanizado de platino Viking con ese tema Case of Storms de su segundo disco Man of Straw, segundo y último disco, weón, que la verdad es que puta no sé, weón, Viking para mí es una banda bastante buena de lo que es el thrash antiguo así underground, pero que no tuvieron mucho auge por lo mismo, weón, pero sacaron dos discos, weón, y la verdad es que los dos son filetes, y este segundo, sobre todo Man of Straw, es uno de mis favoritos, weón. Ya había tocado Viking yo aquí en Metalurgia, creo que toqué el cover que hicieron a Pat Benatar una vez, creo que lo toqué, weón, ya no me acuerdo, pero fue en otra temporada. Pero no está de más recordar, weón, a Viking, bandas como Viking ahí en el galvanizado de platino. Oye, chicos, bueno, no, ya se nos está acabando el programa y nos vamos a ir despidiendo. Y como siempre tengo que decirle todas las semanas que me escriban al correo metalurgia93@yahoo.cl. Ahí es todo, ustedes pueden mandarme sus sugerencias, preguntas, dudas, consultas, lo que ustedes deseen, ¿ya? Y si quieren pedir temas también, todo lo que se les ocurra, weón. Así que eso. Y también antes de que nos vayamos, tengo que recordarles, chiquillos, que si quieren encontrar las más nuevas y últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local de Avenger 360, Versa Los Morros. Ropa importada de marcas Cold Blood y Darkside. Y si menciona que escuchaste esta promoción de Metalurgia, tendrás un descuento especial. Ropa barata y de calidad. Tienda de Avenger, local 360, Versa Los Morros. Eso. Ya pues, nos vamos a ir despidiendo y nos está quedando una pura sección que serían los metales al rojo vivo. Y vamos a ir a escuchar un disco en vivo de una banda que la verdad yo nunca la había tomado en cuenta hasta el año pasado, hasta que sacaron su disco All Shall Fall. Y ahora, bueno, sacaron un disco en vivo llamado The Seven Days of Valshirk, weón, que la verdad, bastante, aparte de lo difícil de pronunciar el nombre, sacaron un disco en vivo y DVD también. Así que, weón, la raja por Immortal One, y nos vamos a despedir con este tema. Espero que les haya gustado esta edición de Metalurgia y nos escuchamos la próxima semana. Y nos despedimos, bueno, esto es Immortal con And Silent Storms in the North Abyss. ¡Chao! I faced all his realms with his silent storms in the North Abyss.